de lampa para el mundo. Peña la cuna de los ladrones, lloreo millonario y puros de menores. Atacando prescriptos y por televisores. Asalto a domicilio, la cauciño donde llegan los ladrones. Chachazos los pegamos, estadio lleno. El cajero lo explotamos con oxígeno y acetileno. El país más ladrón del mundo somos los chilenos. 10 mafias, los códigos, el AMPA somos su veneno. Chachazos los pegamos, estadio lleno. El cajero lo explotamos con oxígeno y acetileno. El país más ladrón del mundo somos los chilenos. 10 mafias, los códigos, el AMPA somos su veneno. Con pura hambre de surgir y la vera ultra firmaba. Cualquier pega galáctica porque la música aún no me da na. Tienen que tomar trenes pa' que les crezca la pana. No se metan pa'l mundo si le tienen miedo a la cana. Yo andaba lloreando, ustedes andaban para buen el punto. No son las mismas pálidas, diferente el asunto. Diferente pa' que o consumamos, yo no frustro. Hacemos más plata que estos giles hasta de hurto. He mandado vueltos los delitos. No he habitado, me llamo honra, descuido, toquito. Meta a domicilio pa' más que guapura diplo. Sin saltarse ni una tapa de menor a lo maldito. Con los metales asaltamos, no es nada pa' la foto. Han vendido poquito, le falta vender el poto. Asaltaste con diploma, siempre le pegamos al loto. Asaltando las condes, bajando por los bellotos. A los chilenos los funan en el mundo por ser ladrones. No se cuenten si ustedes no han andado en los menores. Por tomar moro, asaltando casas con ascensores. Con el tornillo, el panchulo, empuja a los inhibidores. El diablo me tienta, el cajero se revienta. El prosegura el pistolazo, apretó con la 40. La especie lloría en el pantano, se van a la venta. Ustedes no se paquean, pasan el punto de venza. Somos puros de menores, asaltante avesao. No camino con gandurria que en la calle han frustrado. Consumando pa'l oriente, caminando sin atao. Pura ficha comunal en el AMPA, peso pesado. Meta la casa al water, anti lloro hueta. Puro asaltante, aguja pa'l pistolazo en la creta. Lloríamos por deporte, le damos su corta atleta. Llegaron los ladrones y la pera se les cayó. Nace Perkin fue su fallo como rayo. Pastoril y canta gallo, el tour de luz tú al estallo. El auto grita, me tiro al capo y lo callo. Hasta yo lleno, le dejo la ficha por el suelo. Robamos a pistolazos, giles creen que la pistola es modelo. Explotamos lloreando a los bacanes como los cajeros con oxígeno. Yo soy dileno. Los chachazos los pegamos, estadio lleno. El cajero lo explotamos con oxígeno y acetileno. El país más ladrón del mundo somos los chilenos. 10 mafias, los códigos, el AMPA somos su veneno. Los chachazos los pegamos, estadio lleno. El cajero lo explotamos con oxígeno y acetileno. El país más ladrón del mundo somos los chilenos. 10 mafias, los códigos, el AMPA somos su veneno. 10 mafias, la mafia de ladrones. De Lampa pa'l mundo, la melodía de Lampa. Rena Glock, John Gleazy, Batide, Invisible Man, Albeiro Vicencio, la Biblia de Lampa. Alejo por siempre.